Muapak Taufik Jum'a, presidente de la Federación General de Deportes de Siria, que acabó de visitar Corea a la cabeza de su delegación, expresó su impresión como sigue. Esta vez presencié al pueblo coreano, que bajo la sabia guía del máximo dirigente Kim Jong-un desarrolla con vigor la construcción de la potencia socialista. Sobre todo, me asombraron los grandes logros de la rama deportiva de Corea. Gracias a contar con su excelencia máximo dirigente Kim Jong-un, quien presta siempre gran atención al desarrollo de deportes del país, Corea surgirá como potencia deportiva en un futuro cercano.